Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos, comenzamos el Café Mañanero. Damos cuenta inmediatamente del tiempo. Arrancamos con una temperatura, por cierto, agradable. 18 grados centígrados. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos una máxima de 22. Se trata de un miércoles mayormente soleado. Vamos inmediatamente a los indicadores económicos. Atención. El euro se cotiza frente al dólar a 1.10. Sube un 0,18% la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo baja a los $75.24. Desciende concretamente un 0,10% en el precio internacional. El IBEX 35 también lo encontramos a la baja con un menos 1,72%. Concretamente cerró la jornada de 9.082 puntos. También compartimos titulares que tienen que ver con economía. La inflación dispara el gasto de los hogares sujeto a IVA hasta el récord del medio billón de euros. El gobierno prevé menos impuestos al consumo y más a empresas y trabajadores. Hay que decir también que sindicatos y gobierno se han aliado para exigir subidas salariales a la patronal y habrá huelgas en otoño. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que es noticia en el día de hoy. Encontramos en el apartado de la política una polémica y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impidió al ministro Bolaño subir a la tribuna del desfile del 2 de mayo y esto eleva la tensión con Moncloa. En lo que tiene que ver con Latinoamérica, les tenemos detalles de la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a España. Ayer acudió a la Feria de Servicios en la Embajada de Colombia en Madrid y se refirió al plan anunciado por parte del gobierno español y los Estados Unidos sobre inmigración. Y es que Colombia será uno de los puntos de recepción para la migración regular proveniente del continente americano. Y continuamos con más información, en este caso noticias. Justamente en materia de inmigración, la Secretaría de Estado de Migraciones ha firmado un protocolo con TRALSA y entidades del tercer sector para facilitar el acceso al mercado laboral de personas migrantes. El Papa Francisco pidió durante su visita a Hungría que el presidente Orbán acepte inmigrantes como signo de cristianismo. El Papa dio un discurso ante el gobierno húngaro y alertó de los peligros del creciente nacionalismo en Europa. Tenemos también para destacar que el conservador Santiago Peña es el nuevo presidente de Paraguay, luego de las elecciones del pasado domingo. Vamos inmediatamente también a lo que tiene que ver con el apartado social. Hoy se celebra el Día de la Libertad de Prensa. Reporteros Sin Fronteras está alertando del auge de la industria del engaño y pone el foco en el impacto de la inteligencia artificial. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con deportes. Carlos Alcaraz es protagonista. Ha vencido a Alexander Zverev. Ha pasado a cuartos de final de la Mutua Madrid Open 2023. También tenemos resultados de la fecha número 33 de la Liga Española de Fútbol. Perdió el Real Madrid ante la Real Sociedad. A tiro de grupo la Real Sociedad. Y el Elche también cayó. Y atención porque ha confirmado su descenso a segunda división. Son las noticias más importantes en el Café Mañanero. En lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento, tenemos para destacar el retiro de un grande de la salsa, el maestro Eddie Palmieri. Y aquí lo tenemos con uno de sus temas clásicos, Café. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Es un placer compartir el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. We'll be right back. nota. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Eddie Palmieri. Le dicen el rompetecla. Y hay motivos para seguir calificándole así, el rompetecla. Eddie Palmieri, 86 años. En una entrevista con el programa Brillan las Estrellas de Radio América Miami, anunció su retiro de la música tras aquejarle algunas molestias para ejecutar el piano y trasladarse también a diferentes sitios donde lo quieren ver, aún tocando con su orquesta. Yo pienso que ya le cumplió a la música. Ahí está su legado. Ahí está su legado. Un repertorio muy extenso. Así que, maestro, no se preocupe. El público le sabrá entender. Habían grandes cafetales. De los que están de Machito, Tito Puente, Tito Rodríguez. Y no hay ejemplo. El único que está vivo soy yo. Ya yo estoy retirado. ¿Está retirado? Sí, ya me retiré porque me enfermé de los pulmones. Uh-huh. Y eso me afecta el corazón y no puedo viajar más. Pero después ya estoy tocando menos y menos. Y ya pronto me estoy retirándome. Entiendo. Y después me tiro, ahora voy a hacer con la sinfónica, buscando una beca para mi señora. Sí. Y después de eso ya terminé mi carrera, ¿me explico? Ya no hay más nada para Eddie Palmieri de hacer, pero mejorar el tocar el piano, ¿me explico? ¿Y qué pasa con la perfecta, maestro? ¿Cuál perfecta? ¿La orquesta? Bueno, si está todo el mundo muerto, la perfecta murió todo el mundo. De esta forma, el maestro Eddie Palmieri ha expresado su sentir por la actualidad de la salsa. Nuestro reconocimiento al maestro Eddie Palmieri, que debido a los problemas de salud que le aquejan, se ve en la obligación de retirarse. Eso sí, a los 86 años. Sí. Ha llegado el momento, pero ahí está su repertorio para seguir poniendo en alto la salsa. Un feliz día y gracias por acompañarnos. Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Nuestro reconocimiento, nuestro homenaje, exaltación, el aporte del maestro Eddie Palmieri a la música. Gracias, gracias, maestro. Estamos comenzando el Café Mañanero. Arrancando el Café Mañanero y es el momento también de pensar en sitios que tienen mucho sabor para compartir por estos días. Estamos en el mes de mayo y hay que pensar en un detalle especial para mamá, que empieza por la mesa. ¿Qué tal una tarta? ¿Ah? Una tarta de la Imperial del Quindío. Mi abuelita me contestó. Las abuelitas también son madres y hay que tenerlas en cuenta. Diana Calle, buenos días. Vamos con esa información de la Imperial del Quindío. Así es, Jorge, hoy le traemos a todos los oyentes la Imperial del Quindío en el mes de las madres, con las mejores tartas frías, tres leches envinadas y personalizadas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana, platos típicos y menú diario. Recordemos la oferta 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor, 28 Torrente. Martes, en la Avenida del Puerto 99. Y por supuesto, el lunes en La Plata 45, Valencia. Pedidos al 642 6-490-968. Escuchó bien, pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío. Felicidades a todas las madres. Entonces, que quede claro, los lunes la cita es en Torrente, Plaza Mayor, número 28. Igualmente en la Avenida La Plata, 45. Y los martes en Avenida del Puerto, 99. La Imperial del Quindío, con las tartas sencillas y personalizadas. Como se trata en este caso de una fecha especial, pues entonces, tartas personalizadas. Tiene que ponerse en contacto con la Imperial del Quindío, porque eso es una decoración que le hace muy especial. Entonces tiene que encargarla. Vamos a repetirle, por favor, Diana, el teléfono para ponerse en contacto con la Imperial del Quindío. Claro que sí, los pedidos se pueden agendar al 642-490-968. La Imperial del Quindío. Y felicidades para todas las madres que se lo merecen. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está de visita oficial en España. Aprovechamos al acto que se llevó a cabo en la Embajada de Colombia en Madrid, donde se llevó a cabo una feria de servicios. Entidades colombianas, empresas expusieron y además se inauguró el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Aprovechamos la oportunidad para preguntarle acerca del convenio del gobierno de los Estados Unidos y de España para la emigración regular de trabajadores procedentes de América Latina. Uno de los centros de atención estará concretamente en Colombia. Y sobre este particular, el presidente colombiano dijo: tenemos mucha gente sin derechos. Eso estamos haciendo en Estados Unidos y eso lo estamos haciendo en España. Por ejemplo, en los títulos universitarios válidos, sean los españoles allá, sean los colombianos acá. Eso es un convenio, un convenio. Estamos logrando mejores medidas de acogimiento, evitar al máximo la clandestinidad. Una familia puede estar sin persecución en el país de acogida, pues vivirá mejor. ¿Qué impresión se lleva de la feria? Pues hasta ahora la he recorrido, pero me parece que está muy chévere. Sí, me parece que está muy chévere y que puede sentación de Colombia en estos lados del mundo. Bueno, escuchamos ayer al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que va a continuar con su agenda oficial hoy con encuentros con el rey Felipe VI. Y mañana la cita será con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Más adelante vamos a compartir también impresiones de parte de los emprendedores en que expusieron en el marco de la Feria de Servicios y también las impresiones sobre el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Es el momento de también escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte la actualidad deportiva. ¿Cómo vienen las cosas hoy en los deportes? Tenemos la Liga Española de Fútbol, que se está jugando entre semana. Y también tenemos ya a punto de iniciar el Giro de Italia, donde tendremos una presencia latinoamericana muy interesante. Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche en su jornada 33 y en el arranque de ella, el Fútbol Club Barcelona matemáticamente ya es campeón de esta liga. Y es que el Real Madrid, al caer ante la Real Sociedad 2-0, le ha dado la estocada final para que el Fútbol Club Barcelona, con su victoria con gol de Jordi Alba ante los Osasuna, se convierta en campeón de esta temporada. También el Elche se ha despedido en esta jornada de la primera división. Continuamos con Edi Tavares, que es si ha salvado al Real Madrid de baloncesto ante el Partizan en tremenda remontada para lograr un resultado final de 80-82 a favor de los blancos, y todavía tienen la opción de otro partido en Madrid. Y María Camila Osorio, la tenista colombiana, que sigue creciendo en el tenis mundial y ya está en octavos de final en el Campeonato de Cataluña. Y Matteo Alemany, que podría estar por fuera del Barça al término de esta temporada 2023. Y Leo Messi, que ha sido sancionado fuertemente por el PSG por haberse ido a Arabia Saudita. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Escuchen el café mañanero. Vamos ahora con la frase del día. Diana, buenos días. Así es, para esta mañana, y a propósito de la miniserie que narra la otra parte de la historia de Ana Frank y su familia, estrenada por la Nat Geo, esta frase se remonta gracias a los diarios más leídos en la Segunda Guerra Mundial de Ana Frank, donde se conoce la historia de esta niña que permaneció oculta 2 años y que luego murió en los campos de concentración. Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar un instante antes de comenzar a mejorar el mundo. Nos quedamos entonces con esa frase para destacar hoy. El café mañanero, actualidad y entretenimiento. El turno es para Carlo Angulo, que nos comparte el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, este miércoles 3 de mayo se conoce como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, al igual que el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, el reconocido músico James Brown nació un día como hoy hace ya 90 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos, con el calendario. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. También tendremos hoy el segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Diana, el tema para tratar hoy, este segmento donde deben estar atentos todas aquellas personas que tengan pendientes asuntos, trámites en extranjería. El tema a tratar. El tema para hoy con la abogada Luz Piedraíta es arraigo social, especializada en extranjería. El arraigo social entonces en el Café Mañanero. La pausa, ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Mamá, la bendición yo te pido. Envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con el nombre y teléfono de tu mamá y que participe en el regalo de Latinos FM. Un reloj Tommy Hilfiger. Con el patrocinio de Tapicería 23, reparación de tapizados de autos y motos. Contacto al 623-533299. La Caserita Panadería y Pastelería Ecuatoriana, calle Pintor Stalls 49. Pub Bohemia, celebra tu cumpleaños o fiestas privadas en la calle Algar de Palancia 4, La Torre. Bar Mijilda, el sabor de la costa ecuatoriana, en la calle Conde de Torrefiel 30.

Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos escuchando que nombran a Juancho, el acordeón de Javier Mata. Es el nuevo rey de la leyenda vallenata, el evento cultural más importante que tiene Colombia. Aquí al lado de Jorge Antonio Oñate, quien ha pasado muchas ocasiones por aquí por el Café Mañanero. Felicidades a Javier Mata. Vamos a tener precisamente la oportunidad de dialogar con él, conocer más acerca de su proyecto musical y también todo lo que es él, porque aparte de eso, es también es un empresario muy joven. Los sueños se hacen realidad. Es el nuevo representante del vallenato, Javier Mata. ¡Sabroso! Y a propósito de Colombia, vamos inmediatamente también con las reacciones de lo que fue la Feria de Servicios de Colombia. Ayer en la embajada en Madrid. Vamos con las reacciones de lo que fue la Feria de Servicios en Madrid y la visita del presidente Gustavo Petro a España, que continúa hoy con su agenda. Vamos justamente con la agenda que diariamente también nos trae Diana Calle. Diana, ¿qué tenemos hoy para destacar en la agenda del Café Mañanero? Así es, la visita del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, está con la agenda en lo que respecta a España, su visita en España. Don Felipe y doña Leticia en la mañana de hoy recibirán oficialmente en el Palacio Real de Madrid al presidente de Colombia y la primera dama. Al mediodía, don Felipe mantendrá un encuentro con el presidente Petro en el Palacio de la Zarzuela y seguidamente los reyes ofrecerán un almuerzo al presidente y por supuesto a su esposa. En la noche, en el Palacio Real de Madrid, tendrá lugar la cena de gala ofrecida en honor al presidente de Colombia y la primera dama. Al día siguiente, sus excelencias, el presidente de Colombia y la primera dama, ofrecerán una recepción en el Palacio Real, en el Pardo, en honor a sus majestades los reyes. Así es, cabe anotar también que en el día de ayer Verónica Alcocer se le metió a abrir el baile de Mapalé en plena visita al estado de España. La primera dama dejó a un lado el protocolo para que fases que allá la caracterizan el baile y también lo que es todo lo diplomático, y sacó otra vez sus dotes de bailarina. Esto es con lo que respecta la visita del presidente Gustavo Petro. El rey Felipe VI y la reina Leticia, entonces, que reciben al presidente Petro en el Palacio Real, donde va a recibir, entre otras cosas, una condecoración. Y la agenda que continúa ya mañana con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Debo decir que en el marco de esta gira también va a sostener encuentros con empresarios. Busca incrementar la inversión española en Colombia, el presidente. Y con ese mismo propósito también llegará hasta Portugal en el marco de esta gira por Europa. Bueno, ayer, como le hemos venido contando, se llevó a cabo lo que fue la Feria de Servicios. Acudieron muchos emprendedores, muchas empresas expusieron sus servicios. Y vamos a escuchar concretamente lo que nos contaron los emprendedores y algunos personajes. Es el caso de la futbolista del Atlético de Madrid y de la Selección Colombia, Lacy Santos. Pero vamos con la gente que estuvo exponiendo en el día de ayer, gente que trajo proyectos de Colombia que van a abrir aquí en España, en fin, gente que se viene destacando, la gente que también promueve el café de Colombia. Escuchamos al representante de Café Raizal concretamente. Bueno, está todo muy bien, todo muy organizado, nos fue súper bien, atendimos al presidente, los ministros, a la primera dama, parece que todo ha ido muy bien y hoy damos fe de que se puede, hay que emprender, hay que luchar y hay que seguir adelante. Café Raizal tiene calidad 100% colombiana. Tenemos, aparte del café suave lavado, tenemos una experiencia de varietales y también una experiencia de cafés aromatizados en barriles de ron y en barriles de whisky. Visítenos para poderlos atender y darles a degustar nuestros mejores cafés colombianos. En Colombia, junto con mi hermano Fabio y yo, hemos creado la marca que se llama Pizza Roma hace 13 años y consiste en este mismo modelo de negocio. Es un delivery de pizzas para comprar en el punto o para pedir a domicilio, y simplemente tenemos dos líneas. Una es pizzas para hacer en casa en diferentes modelos. En este caso, este tipo de pizzas son pizzas que se hacen directamente del refrigerador a una sartén caliente tapada a temperatura media y quedan súper ricas. Todo es artesanal, la masa, la pasta, todos los ingredientes que llevan los preparamos nosotros mismos a mano y quedan súper ricas, y manejamos diferentes tipos de masa. Además de eso, pues decidimos trasladarnos con este modelo de negocio aquí a Madrid, o más bien expandirnos, y ya en esta semana vamos a hacer la apertura de nuestro primer local aquí en el barrio de Chamberí, muy cerquita de la embajada, y hemos hecho algunas pruebas piloto y nos han resultado pues muy positivos, y nos estamos con muchas expectativas positivas para esto. La verdad, vengo a ayudar a mi hermana a montar el negocio. Ella, pues, hace poco se nos dio la oportunidad de abrir montar el negocio aquí. Entonces, como ya estaba contando, queremos expandirnos acá en Madrid. Y bueno, vengo a apoyarla en este proyecto. Y bueno, aquí estamos, guerreándola y saliendo adelante. Ahí está la voz de los emprendedores de la Feria de Servicios en la Embajada de Colombia en Madrid. Allí mismo también se dio apertura al Centro Cultural Gabriel García Márquez. Y sobre este particular hablamos con Francisco Caballero. Es el hombre que está al frente de la Asociación Estudio 40, que promueve la cultura, y en particular justamente el nombre de Gabriel García Márquez. Un espacio alternativo y de apertura. No. WhatsApp de reconciliación para todos los colectivos de Colombia, de Latinoamérica, en el mundo, pero con esencia de Colombia, en esa diversidad que nos regaló nuestro querido Gabriel García Márquez. O podrás ver pues se ha inaugurado en la embajada, pero también desde nuestro stand Estudio 40, pues hemos tenido a Gabo, Gabo siglo XXI de Macondo Celestial, un Gabo de la pintora Diana Gordillo, Di Gordillo, un trabajo maravilloso en una paleta espectacular, en un pincel, bueno, maravilloso. Maravilloso. Bien, el Centro Cultural, que estará disponible para los artistas, todos aquellos pintores, escultores, que no tengan dónde exponer sus obras, a partir de ahora tienen ese espacio habilitado en la Embajada de Colombia. El Centro Cultural Gabriel García Márquez. Debo decirles que hubo mucha exposición también de gastronomía en general, artesanías. Bueno, hubo mucho para mostrar y para ver en el marco de la Feria de Servicios, que me parece una muy buena idea, porque es la oportunidad que tienen muchas entidades de traer sus servicios a los ciudadanos colombianos que se encuentran en el exterior. Es una idea que se viene desarrollando desde hace 6 años. Sí, 6 años, y qué bien que se le dé continuidad a los buenos proyectos. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. El Café Mañanero, disfrútalo. Vamos con el monólogo de actualidad en el Café Mañanero a propósito del presidente Gustavo Petro. Es verdad que está de visita en España y la gente es muy importante, pero esto no ha impedido de que lo que anunció el día 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajador, que fue una comparecencia ante la plaza pública, haya generado muchísima polémica. Ayer, en lo que fue el primer día de visita oficial del presidente Petro a España, concretamente en el acto que tuvo lugar en la embajada, se le preguntó, desde luego, por lo dicho en el Palacio Presidencial con motivo del día 1 de mayo. Respecto a la situación política que viene atravesando el mandatario colombiano internamente, donde ha roto coalición con los partidos tradicionales y donde está atravesando serias dificultades para que le aprueben sus proyectos en el Congreso, anunció que convocaba a la calle. Habló de revolución, y esos son términos que ponen a la ciudadanía con los pelos de punta, lógicamente, aquellas personas que saben perfectamente lo que está pasando en el vecindario, ¿no? Con estos términos. De manera que son inconvenientes, inoportunos los anuncios de Gustavo Petro. Ayer los anuncié, lo escuchamos aquí en el Café Mañanero, pero son unos anuncios que no pasan desapercibidos y va a tardar mucho tiempo en que se dejen atrás. Se le va a recordar. Y ayer respondía, intentaba aclarar lo dicho en el balcón. A ver si alcanzamos a escuchar lo que fueron las declaraciones a los medios de comunicación en el día de ayer en la Embajada de Colombia. Pero ha generado, insisto, mucha preocupación Gustavo Petro con estas declaraciones de convocar a movilizaciones. tampoco le ha ayudado la vicepresidenta que elogiaba al grupo Primera Línea, que generó escándalos, mejor dicho, generó destrozos durante el paro nacional. Y se le alcanzó a preguntar si estaba convocando algo de otra especie de paro nacional. Bueno, sobre este y otros asuntos, Gustavo Petro. Bueno, eso es usar mal las matemáticas, ¿no? Porque si uno duplica el tiempo de trabajo por día, y en las prioridades del gobierno se trabaja 24 horas, que es lo que he propuesto, pues al trabajar 24 horas se multiplica por 2 la jornada, y por tanto no se necesita reelección, sino que se hace en el mismo periodo, solo que se trabaja el doble. Presidente, de este escenario de paz total en Colombia, quiero hacerle dos preguntas. Primero, sabemos que ya tiene definido su equipo negociador con el Estado Mayor. ¿Usted nos podría anticipar quién va a conformar ese equipo? Y lo segundo, hoy empieza un nuevo ciclo con el ELN. ¿Es un inamovible que tiene que avanzar hacia el cese de fuego bilateral? Los procesos... Perdón. Salud, tranquilo. La garganta. Los procesos de paz siempre tienen que llevar al cese al fuego. Si no, no tiene sentido hablar de paz. Es un paso, no es el momento definitivo, pero nos contempla. En algún momento se llega a dar los parámetros. Tenemos unas propuestas del lado nuestro que tienen que ver con regionalizar los ceses al fuego. Progresivamente podrían aumentar en la geografía nacional. Y también periodizarlos. Entonces se puede comenzar con unos ceses al fuego regionales. Y a medida que va pasando el tiempo y las confianzas se van construyendo, entonces podemos pasar a que se extiendan en todo el territorio nacional. Es muy compleja la propuesta de paz del presidente Gustavo Petro, la forma como lo está llevando. Hablar de regionalizar, ¿cuánto tiempo tardará en copar el país? Y, por otra parte, lo que también anunciaba, ¿no? Esos periodos, ¿de cuánto serán esos periodos? Se requiere, desde luego, acabar con el problema, y pensaría uno que el país necesita de una propuesta de paz mucho más ambiciosa y sobre todo mucho más clara. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero respecto a lo que fue la visita de Petro. Nada claro, continúa todo confuso y va a tener que seguir dando muchas explicaciones. Ayer surgió el tema de la reelección, que es otro asunto que seguramente va a tener que explicar con detalles. De momento, él ha dicho que no a una consulta, pero a veces dice que sí, que hay que continuar los procesos. Y ese proceso no se sabe si es con él, si es con su esposa Verónica Alcocer, que está sonando fuertemente como candidata para la presidencia en las próximas elecciones. En fin, hay mucho todavía por aclarar por parte de el presidente Gustavo Petro en los temas que tienen que ver con el país. Y del ámbito internacional, pues también no queda claro el asunto de Venezuela. Ayer también se le preguntaba sobre ese asunto, si obviamente, el marco de esta gira obviamente hay que especializar se le iba a seguir haciendo campaña a nivel internacional para que levante las sanciones a Nicolás Maduro. Y sobre este particular, Petro respondía. Una y en otra, en un estado tipatiño. La diferencia hecha en Bogotá es que hay que ir en dos caminos, en dos rieles paralelos. Un desmonte de sanciones, por una parte, y un avance en el cronograma electoral concreto y con garantías en el otro riel. Entonces, en ambos rieles hay que avanzar. Y ese será un tema que no es tanto de conversación aquí en España, sino que es de... Declaraciones de Petro ayer en Madrid. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Es el momento de escuchar a Carlos Angulo y el repaso de las tendencias en las redes sociales. Bueno, pero antes también tenemos pendiente a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en España. Y es que hoy precisamente iniciará la visita de Estado y en la que será recibido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y todo con el objetivo de lograr la voluntad del Ejecutivo de reforzar la relación económica y comercial con Colombia. Asimismo, Petro espera recibir toda la ayuda por parte del gobierno español para sacar adelante su proyecto de paz total. Y es que el presidente de Colombia tiene previsto acudir al Congreso, donde intervendrá ante diputados y senadores en sesión conjunta. Eso sí, el partido Vox ha anunciado que no participará en ningún acto porque considera a Petro un enemigo de la libertad y de la democracia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto podrá realmente el presidente Petro lograr los apoyos del gobierno español para sacar adelante su proceso de paz total? Y asimismo nos preguntamos, ¿el gobierno español sin los apoyos de Vox y quizá del PP podrá realmente darle ese apoyo que tanto solicita Gustavo Petro aquí en España? Tema político del día. Hombre, sí que le podrá expresar el apoyo. En ese sentido, pues no habrá ningún inconveniente. Otra cosa es qué tanto logra convencer Petro con su propuesta de paz poco clara. Vamos ahora con Carlos Angulo y el tema que anunciamos. El repaso de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en Internet? Entre las tendencias del día nos encontramos con el nombre del Real Madrid y el Real y la Real Sociedad por su partido el día de ayer en la Liga, al igual que el nombre del Barcelona y el Osasuna forma parte de las tendencias de los deportes. El nombre de Iron Man forma parte de lo más comentado, pues el día de hoy se están cumpliendo 15 años del estreno de la primera película del universo cinematográfico de Marvel, protagonizada por Robert Downey Jr. y fue la que sentó las bases del vasto universo cinematográfico que ha planteado Disney en su expansión durante los últimos años. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Dune, la película dirigida por Denis Villeneuve, protagonizada por Timothée Chalamet, estrenará el día de hoy el tráiler de su secuela que llegará a los cines en noviembre de este año 2023. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el nombre del hashtag Stop Bullying, sigue siendo parte de lo más comentado, pues el día de ayer se celebró el Día Mundial en Contra del Acoso Escolar. Este es el resumen a esta hora de lo que está siendo tendencia en redes sociales. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Siempre Bellas, tu nuevo centro de belleza, con la garantía y calidad de los productos capilares de EPA Colombia. Corte de cabello, peinados, tintes y alisados. Además, manicura y pedicura, limpieza facial. En el mes de las madres, regálales lo mejor. Con Siempre Bellas, lucirás un cabello sano y brillante, gracias a lo último en queratinas. Asesoría personalizada en todos nuestros servicios. Siempre Bellas, te da la oportunidad de emprender comercializando productos de EPA Colombia. Ventas al por mayor y de tal. Avenida Doctor Watzman 13, Valencia. Información y citas 661-141523. Síguenos en Facebook e Instagram. EPA Siempre Bellas. Horizon Auto, con la nómina. Más de 20 años financiando a los latinos. Horizon Auto.

la mesa nada como mamá. María Mentira Parrillada rinde tributo a las madres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con mamá. Esa madre dulce y santa. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada, el sabor de mamá. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero, la asesoría jurídica, la abogada Luz Piedraíta nos acompaña a esta hora. Hoy vamos a abordar el arraigo social. Abogada, muy buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes. El arraigo social aparece en la ley de extranjería. ¿Y en qué casos es aplicable, abogada? Pues bien, Jorge, digamos que es la autorización de residencia por excelencia, la que más se utiliza. ¿Cuándo se utiliza? Pues bien, llevamos 3 años en España, no hemos podido regularizar nuestra situación de ninguna otra manera, pero ya llevamos 3 años de manera legal y continuada, podemos demostrar esos 3 años con el empadronamiento, sello de pasaporte y con otros requisitos. Y lo más importante en este caso, el arraigo social con contrato, es decir, tenemos que demostrar que tenemos medios económicos suficientes. Me decía que es la figura de la ley de extranjería con mayor demanda. Así es. Actualmente, abogada, ¿con qué tanto está siendo en estos momentos aceptada por parte de la administración del Estado? Es decir, la gente que recurre a esta figura para lograr sus papeles. Quisiera saber qué tanto éxito es el arraigo social. Vale, en un principio tendríamos que dar un 100% de éxito si enviamos todos los requisitos exigibles y todo perfecto en el expediente, pero claro, algunas veces porque el cliente no lo dice o porque las normativas cambian o simplemente porque el empresario no cumple los requisitos, claro que esto se nos sale tan favorable. Tendríamos que dar sobre un 85-90% de aceptaciones. Ese otro 10% ya tendríamos que ver otras causas, como puede ser que el extranjero tenga antecedentes penales, que aunque lleve aquí 3 años en España no lo cubre todo el empadronamiento, o que la persona que nos contrata no cumple con algún requisito. Abogada Luz Piedraíta, teniendo en cuenta que hay varios tipos de arraigo, ¿usted nos podría informar qué tipos de arraigo hay a nivel mundial y nacional? Vale, pues a nivel nacional podemos plantearnos varios tipos de arraigos según el tiempo en que llevemos aquí en España o que cumplamos una serie de características. Estamos hablando del más generalizado, el arraigo social, llevamos 3 años en España. Podemos cumplir con la condición de que tenemos requisitos económicos. También estamos hablando del arraigo laboral, si demuestro que llevo 2 años en España y he cumplido 6 meses de cotización. El arraigo familiar. En este caso tenemos que tener un componente español, ya sea porque tengo un hijo español, yo soy español y nuestros padres no. Y estamos también hablando de que es bastante recurrente este arraigo familiar, sobre todo porque hay muchísimas personas últimamente, sobre todo colombianos, que tienen hijos aquí en España. Por norma general, esos son los tipos de arraigo. Ya a partir de ahí cada uno tiene sus peculiaridades. Luz, consideraciones importantes sobre el arraigo social. Importantes, que el empleador no debe tener lo que debe tener solvencia económica, no debe tener deuda, ni nacencia tributaria, ni seguridad social. Y importante, el interesado, el extranjero, tampoco debe tener antecedentes penales y debemos realizar un informe de inserción social. Y también es importante, y lo digo porque en cuanto al informe de inserción social, debemos demostrar que tenemos conocimiento de la lengua valenciana, en este caso, conocimiento de España, y también no solamente nos vale para, muchas veces me dice la gente, es que tengo 3 años en España, 4, y tengo el sello del pasaporte, pero me faltan algunos huecos de padrón, es decir, que he tenido altas y bajas en el empadronamiento, o que me tardaron mucho tiempo en empadronarme, por lo que, por ejemplo, llegué hace 3 años, pero tengo solamente de padrón 2 años y 3 meses. Pues aquí tenemos varios problemas. En este caso de expediente los tenemos que manejar con muchísima precaución. ¿Por qué? Porque debo demostrar que yo he estado en España desde que ingresé con mi sello de pasaporte. Y hay un espacio de tiempo que debo demostrar que estoy en territorio español. Pero no me vale cualquier documentación privada en este caso para demostrar que he estado en España. Voy a necesitar cursos, pero cursos públicos, no cursos que alguna asociación o fundación privada me haga. Tengo que demostrarlo también con documentación médica y médica pública, en documentaciones importantes. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Para que la gente lo sepa, debemos fundamentarlo muy bien. Hay un máximo de margen que nos está dejando extranjería, que si tengo un lapso de tiempo de un máximo 3 meses sin empadronarme, no va a pasar nada. Pero si pasa ese tiempo y no tengo cómo demostrarlo, vamos a tener problemas y nuestro arraigo puede ser denegado. Luz, ha mencionado usted muchos temas importantes en el marco del arraigo social. Me llama la atención la situación en la que debe estar quien emplea, es decir, en quien hace el contrato. ¿Vale también para aquellos casos cuando la persona está iniciando un negocio? ¿Debe tener ya experiencia? ¿Cuánto tiempo debe llevar ya en el mercado trabajando una persona como empresario? ¿Cuánto tiempo debe llevar activa una empresa para poder ofrecer un contrato a alguien que aspire al arraigo social? Vale, por norma general, si una persona es autónoma y me quiere contratar, yo lo que digo es que esa empresa cierre reciente creación, que tenga mínimo 8 meses a 1 año para poder contratar a otra persona. Es verdad que actualmente la oficina de extranjería no está mirando tanto esos requisitos, como sí que tenga solvencia económica, sobre todo que no tenga deudas. Pero es mejor cumplir todos los requisitos a la hora de enviar el expediente, porque la oficina de extranjería en cualquier momento nos puede pedir cualquier documentación de quien nos contrata. ¿Y cuántas personas puede contratar una empresa o de cuál es la capacidad que debe tener una empresa o un autónomo para contratar X cantidad de trabajadores? Vale, eso lo tendríamos ya que ver con los impuestos, porque por ejemplo, si me dicen, no, es que yo soy autónomo, quiero contratar a 2 personas y solo gano 4.000 euros. No, pero yo le voy a decir, pues solamente podrá contratar a 1 persona, porque hay que descontar la seguridad social, el salario mínimo que son en 1.080 más pagas extras, y nos tiene que quedar también para pagar el autónomo y un poco también para poder subsistir como autónomos. Así que ya dependiendo de los beneficios que tenga ese autónomo, yo haré unos determinados cálculos y le diré, ¿puedes contratar a esa persona o a esta también, o solamente una o a ninguna? Quiere decir que el empleador en este caso tendrá también que demostrar cuánta capacidad tiene o las condiciones en las que se encuentra. Ahora bien, vamos al trabajador. Luego de haber sido contratado, ¿está obligado, abogada, a tener que trabajar con esa empresa determinado tiempo? ¿Tiene que cumplir el contrato que suscribe? Vale, por norma general, en este caso el empleador y el trabajador se comprometen, tienen un precontrato de trabajo en el cual dicen que cuando la oficina de extranjería nos dé el favorable, este empresario debe darnos de alta, ¿vale? Esa es la norma general, Jorge. Pero ¿qué pasa en muchos casos? El trabajador es verdad que tiene que estar en cierto modo obligado, bueno, se ha comprometido a que este empresario lo dé de alta, pero como cualquier relación laboral, si en al mes o las 2 meses o 3 de estar dado de alta ya quiere dar una baja voluntaria, no va a haber ningún problema. ya nos permiten tener una baja voluntaria y puedas sin problema cambiar de trabajo. No hay problema. Gracias, abogada Luz Piedraíta, por siempre ilustrarnos en estos temas tan interesantes en materia de extranjería. Para finalizar, como quiera que recientemente se conoció que Estados Unidos y España han suscrito un acuerdo a nivel internacional. Se trata de un plan que yo lo considero macro para dar respuesta a la gran oferta antes que también demanda de inmigrantes, trabajadores o trabajadores inmigrantes. Va a haber un centro de atención o de acogida en Colombia, otro en Guatemala. Yo quisiera conocer su opinión. Entiendo que todavía es muy prematuro para hablar del plan, falta conocer todavía los detalles, pero a usted particularmente, ¿qué opinión le merece este acuerdo que se está anunciando? Vale, por una parte, pensemos que también es un plan estratégico de Estados Unidos para que todos los inmigrantes no vayan hacia Estados Unidos, pero bueno, también veámoslo desde el punto de vista positivo, que vamos ya desde el país de origen. Por ejemplo, en Colombia muchísimos colombianos van a poder venir bien orientados, van a poder incluso solicitar esa protección internacional desde el país de origen, e incluso va a ser más, digamos que más favorable para los extranjeros que quieran venir, porque incluso van a haber la posibilidad de que ya vengan con un contrato de trabajo y con una, digamos que con una documentación en regla. Luz, muy amable, muchas gracias. Y para finalizar, por favor, compártanos las redes sociales y la forma de contactar con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, Dos Cápsulas Jurídicas, y mi número de móvil 658-969614. La abogada Luz Piedraíta en el Café Mañanero, egresada de la Universidad de Valencia, también pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Y bueno, cuenta con una experiencia muy importante en el ámbito de extranjería. Luz, que tengas un feliz día. Igualmente a ti y a todos los oyentes, Jorge. Nosotros continuamos en el Café Mañanero, abordando más actualidad, más entretenimiento. Vamos a ir escuchando voces de emprendedores. También viene por acá la abogada Mireya Company, como siempre abordando también temas de interés. Pero antes abordamos por aquí el tema de la tema de conversación en el Café Mañanero. Les decía que hoy se está celebrando, sí, se está celebrando el Día de la Libertad de Prensa. Sí, día muy interesante para nosotros como medios de comunicación, y sobre este particular también pues amerita un comentario. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Hoy es un día muy importante para nosotros, los periodistas, los medios de comunicación y también para toda la ciudadanía. Sí, porque la libertad de prensa es algo fundamental en el marco de lo que es la democracia. Yo lo considero un principio básico de la democracia. Y quiero hacerme eco del mensaje de Reporteros Sin Fronteras, que es una ONG que vela por el oficio. Está alertando del auge de la industria del engaño y la desinformación en todo el mundo y sus herramientas como la inteligencia artificial, y señala el recrudecimiento de la agresividad del poder en muchos países. En su informe anual por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que establece una clasificación mundial sobre el periodismo, señala que en 118 países, oigan bien, 118 países, la mayoría de los expertos que han respondido al cuestionario señalan la implicación de actores políticos de sus países en campañas de desinformación masiva o de propaganda de manera regular o sistemática. Con frecuencia se está diciendo o tratando de desacreditar a la prensa escrita, a la radio, a la televisión, a los medios convencionales, al periodismo en general, al que intentan sustituir, que si con youtubers e influencers, otros se llaman comunicadores. Y esto lo que conlleva es que cualquiera pueda suplantar, en este caso, el oficio del periodismo. Es verdad que en nombre de la libertad de prensa y la libertad de expresión caben todas las opiniones y todas las formas de comunicar, pero también amerita una responsabilidad, y es allí donde se hace importante fortalecer lo que se conoce como la libertad de prensa. Lo otro son las trabas que estamos encontrando con mucha frecuencia a la hora de informar, las represalias por parte de los gobiernos, y ahora pues que se intenta acorralar también la libertad de expresión, camuflándolo con esto de la inteligencia artificial. Hay muchos empleos, trabajos, oficios que la inteligencia artificial está acorralando, intentando, se cree, pero no. Se necesita de mucho criterio a la hora de ejercer lo que es el periodismo y la libertad de prensa. Diana, sobre este particular hay una agenda para hoy, y por favor, si la tienes a la mano, pues vamos a compartirla. Así es, Jorge, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2023, bajo el lema "Dar forma a un futuro de derechos, la libertad de expresión como motor de todos los demás derechos humanos". La UNESCO pues organiza diversas actividades en torno a este día junto a organizaciones y representantes de medios de comunicación, la academia y la sociedad civil. Desde su proclamación en 1993 se conmemora el aniversario número 30. Mujeres periodistas es uno de los eventos centrales que se llevará a cabo en Nueva York. Como está titulada, ¿cómo su resiliencia puede influir en el diseño de políticas públicas en todo el mundo? Las participantes, por supuesto, son mujeres periodistas: Carmen Arestegui, periodista de México, y Ginette Bedoya, ella es de Colombia, periodista colombiana. Este es uno de los eventos macro que se va a llevar en torno al Día Mundial de la Libertad de Prensa. Gracias, Diana. Y nosotros que continuamos en el Café Mañanero, compartiendo actualidad y entretenimiento. Feliz Día de la Libertad de Prensa. Continuamos en el Café Mañanero, abordando actualidad, los temas de interés. Ya está con nosotros la abogada Mireya Company. Para el mundo entero. Ya sabes cómo es la radio hoy en día, Mireya. Esto es Cámara, Acción. Feliz Día de la Libertad de Prensa, Mireya. Como abogada, también defensora de la libertad de prensa, ¿no? Bueno, pues si nos introduce también en este mundo de algún modo intentando conocer más detalles de algunos casos que a veces constituyen todo un reto para los abogados defenderlo, los jueces, fiscales y todos los profesionales del sector del derecho. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, ahora ya puedo decir buenos días porque tenía un problema con el micrófono, lo voy a decir, es que estaba todo liado y no llegaba. Las cosas del directo, de entrar y sí, ya toca, sí, sí, corriendo. Sí, perfecto. Hombre, veíamos ese rifirrafe de ayer en Madrid entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y por otra parte un ministro. Bueno, pues para lo que se presta la política, ¿no? Y es que gracias a los políticos también abordamos estos casos muchas veces muy complejos. No es este el tema que vamos a tratar en cuestión, pero da para amerita un comentario, Mireia. Hombre, ese ha sido el esperpento, las risas del día, es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién tiene razón? Porque ha habido aquí dos partes, por una parte tenemos el gobierno central y por otra la Comunidad de Madrid. Eso es lo que está en cuestión, allá voy, a ver. Y ha dicho, a ver, ¿quién tiene razón? O sea, uno que dice, no, es que se ha intentado con la de otros, no, que tenía que subir. ¿Qué ha pasado aquí? Pues el gobierno central está diciendo, no, es que él tenía prioridad. No tenía prioridad, es que no estaba invitado. Esa era la cuestión. Entonces están aludiendo a un real decreto que dice, no, él tiene prioridad. No, es que ese real decreto, casualmente, habla sobre el posicionamiento de las autoridades. Es decir, si él hubiera sido invitado, él hubiera subido a la tribuna, él hubiera tenido que ponerse en cierto sitio, pero es que él no estaba invitado. Entonces, si tú no estás invitado, no ejerces como ministro, no subes. ¿Y de qué dependen esas invitaciones? Pues aquí yo supongo que ya será desde la Comunidad de Madrid y ellos lo tendrán establecido, y en realidad de la representación institucional ya venía por Margarita Robles, estaba la ministra de Defensa ya allí, porque la invitación que supuestamente tenía Félix Bolaños era para otra ministra, la de Política Territorial, pero ella declinó y ya se les dijo, comentaron que iba a ir Félix Bolaños, pero dijeron que ya no, que no iban a acceder, que era para ella simplemente, no para otro ministro. El ir por alguien no coló. Sí, yo te he preguntado sobre este tema porque, claro, uno se pregunta aquí quién manda, la presidenta de una comunidad o un ministro, quién tiene más poder. Pero mira, con tremenda facilidad tú nos has resuelto el dilema. Cuestión de protocolo. Es más político que otra cosa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ha sido, creo que también un poco ese foco, ¿no? De decir, mira, qué mal nos tratan. Yo creo que han buscado un poquito también esa chispa que necesitamos a veces para hablar sobre los políticos. Han creado un poquito el show, sí que es cierto. Bien. Y hoy nos traías otro tema. Cierto. Los ocupas, ya que han llamado a Bolaños ocupas, pues oye, vamos a hablar un poquito de los ocupas. Los ocupas. Exactamente. ¿Cómo defendernos de los ocupas? Sí, ¿cómo actuar? ¿Cómo actuar? Vamos a este tema porque hay mucha preocupación. Con frecuencia hemos visto en los medios de comunicación y hasta nos hemos encontrado personas que se han visto sorprendidas por los ocupas. Hablamos de personas que se meten en casas ajenas y se quedan allí aprovechándose de una norma. Ya te vas a encargar, Mireia, de contarnos cuál es esa norma que protege a los ocupas y desampara a los propietarios, podríamos llamarlo así también. Sí, la próxima norma, la ley de viviendas que va a entrar, se presupone que va a amparar un poquito más, vamos a ver por qué, a los ocupas. Primero, resulta que llegamos a nuestra casa y nos la han ocupado. ¿Qué podemos hacer? Llamar corriendo a la policía. Nada de tomarse la justicia por nuestra mano, que nosotros somos muy de sangre caliente y tendemos a sacarlos a rastras. No, cuidado, porque nos podemos ver envueltos en otros procesos y que nos culpabilicen a nosotros. Nada de agredir, ni de insultar, ni de amenazas, nada. Entonces, ¿qué hacer si se mete un ocupa en nuestra casa? Primero, llamar a la policía. ¿Por qué? Es muy importante. Estas son las famosas 24-48 horas que se dice. ¿Y la policía sí que puede sacarlo? Sí, y voy a decir por qué. Aquí no se necesitaría orden judicial siempre que estuviera dentro de este periodo de tiempo, si en su caso se estuviera cometiendo un delito. Es decir, es mi vivienda habitual, allanamiento de morada. Si es una vivienda que yo tengo, pero no es la morada en sí, un delito de usurpación. Entonces, al estar ante el caso de flagrante delito, la policía puede ir sin esa orden judicial y sacarlos. Por eso es importante siempre pues ese primer periodo de tiempo. La pregunta aquí parece tonta, sí, pero creo que tiene su importancia. ¿Por dónde deben entrar los ocupas a una casa? ¿Por dónde deben entrar? Sí. Nos pueden sorprender. Aquí los ocupas juegan mucho al imaginario y te pueden entrar desde la puerta, pueden rompértela, pueden entrar por una ventana, pueden hacer lo que ellos quieran. Vamos, pueden entrar por donde quieran. Exactamente. Bien. Ellos en realidad, ellos ya tienen vistas las casas. Ya saben que la gente no está. Esa casa debe estar desocupada, vacía. Normalmente van a ellas porque, en todo caso, si se les pusiera por un delito de usurpación, la pena es de multa. En el caso de que es nuestra vivienda habitual, la pena es de prisión. Entonces ellos, obviamente, todas esas trampas ya se las saben. Son expertos en la materia, de la parte mala, pero son expertos. ¿Cuánto tiempo tenemos para reaccionar ante un ocupa? Este es el primer paso que deberíamos dar. En el caso de que ya se nos han metido, no sabemos cuánto tiempo llevan ahí, pues resulta que ellos ya son como los poseedores de la vivienda. Ellos ya viven ahí. Entonces, lo que tenemos que iniciar ya es la vía civil. Entonces, iniciamos con una demanda en la que ya reclamamos la posesión de ese inmueble. Entonces, ya nos vamos al juzgado. Presentamos una demanda. Presentamos los documentos que nos acreditan a nosotros como propietarios y entonces ya, cuando lo reciba el juzgado, ya les da 5 días a los ocupas para que acrediten si ellos tienen algún título por el que pueden estar legalmente allí y a ver qué dicen. Que no, pues ya ordenan ese lanzamiento, ese desahucio. El problema que nos encontramos, ¿cuál es? Que muchas veces también ellos alegan la vulnerabilidad. Es decir, somos personas vulnerables, no tenemos dónde ir. Y esto lo que hace es que ellos van atrasando poquito a poquito este proceso. ¿Cuánto se puede atrasar? Pues lo mínimo es 1 año y medio. Cuando, desde que nosotros iniciamos el proceso hasta que por fin ocurre ese lanzamiento. Abogada, ¿puede un ocupa quedarse con la vivienda? Es decir, ¿convertirse en propietario de la vivienda? No, esto no. Hasta el punto de llegar a adquirir el título. No. Eso siempre. Simplemente la puede ocupar. Simplemente la puede ocupar. Porque ya el propietario la reclama y él es el que ostenta este título. Entonces, en el momento de la reclama, se les echa y todo vuelve al propietario. Lo que pasa, que ahora es lo más llamativo, esa ley de viviendas que nos han dicho, protege más al ocupa. ¿Por qué lo dicen? Porque ahora el propio propietario, más que nada, ahora cuando presenta esa demanda, ese título por el que demuestra del registro que él es el propietario del inmueble, también va a tener que acreditar, atención, si es vivienda habitual del ocupa. Repito, va a tener que acreditar si el inquilino no deseado es su vivienda habitual o no. Entonces me vais a decir, ¿y cómo lo va a acreditar? Pues eso mismo nos estamos planteando todos. Sí, porque normalmente la forma como podemos demostrar de que vivimos en un determinado piso es porque tenemos un recibo de la luz, de un servicio en general. ¿Cómo lo puede demostrar un ocupa? Normalmente los ocupas pues no están dados de alta en la luz, ni en el agua, ni nada. ¿Cómo puede un ocupa demostrar que está viviendo allí? Es que no lo tiene que demostrar el ocupa, es que lo tiene que demostrar el propietario. Ese es el problema que hay. Que va a ser muy complicado que el propio propietario tenga que demostrar que sea que el inquilino vive allí habitualmente. O sea, se ha invertido un poco la carga esta de la prueba, como nosotros diríamos esa prueba, entonces lo tiene que demostrar el propietario. Y dices, ¿y cómo lo va a hacer? Pues es que eso aún no lo sabemos, cómo lo va a poder hacer. Estaremos atentos. Hombre, por supuesto. Al desarrollo entonces de esta nueva ley de vivienda que pone contra las cuerdas a los propietarios, da la sensación de que quedan vulnerables, ojalá, y se le dé vuelta a este asunto porque esto amenaza la propiedad privada por la que tanto se lucha, que generalmente es el producto de un esfuerzo de toda una familia. Mireya, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y que tengas un feliz día. Igualmente para todos lo mismo. El Café Mañanero.

¿Quiénes estarán participando? Vale, estará... ¿Los puedo ir? Sí, claro, claro. Vale, pues estará Tartas Catracha, que estarán con los postres, toque de dulce. Jenny Agredo, que es con estética avanzada, masajes. Laia, con sus bañadores y ropa deportiva. Está también Alejandra y Sheila, que ellas son expertas en el cuidado de la piel y el maquillaje. Está la Sazón de Hada, con la gastronomía colombiana. Patrice Garden, con sus plantas y sus terrarios. Organic Salud y Belleza, que será Carmen, y nos dará un poco de sus jugos antigripales, ¿vale? Todo. Jugos antigripales, bueno, sí, pues esto va a tener éxito. Aceite de romero. también está la asociación Lazos de Mar, y ahí ya me gustaría, pues, que cuando vayan, ella nos contara un poco sobre su trabajo, que es tejiendo lazos de amistad y apoyo para elevar la autoestima de las personas. Pero eso sí, ya lo contará ella un poco ese día, así que los invitamos para que vayan y nos apoyen. Muy bien. Vamos a recordar, por favor, el sitio donde se va a llevar a cabo este evento, el día, la hora... Exactamente, será Lutsala Eventos el 13 de mayo de 11 a 8 de la tarde, calle Alcañiz 23, bajo izquierdo. Ahí los esperamos a todos para que vean un poco de todos estos emprendedores, incluida. Sí, queremos aprovechar la oportunidad, Yuranis, para que nos cuentes un poco más acerca de ti. ¿Cómo es eso que has decidido dar pasos en el emprendimiento, en este caso con una sala y al mismo tiempo con un evento que va a acoger a muchos emprendedores, gente, entre otras cosas, apenas está empezando? Sí, bueno, lo del salón surgió porque yo, gracias a Dios, tengo a casi toda la familia aquí, ¿verdad? Y igual de mi esposo. Y ya somos tantos que ya un piso nos queda pequeño, ¿no? Entonces dije, mira, y estamos cada mes, hay un evento, lo que digo yo, pues, qué bien tenerlo. Y aparte de eso, también ayudar a la gente. Y como cumpleaños, de todo un poquito. Y entonces dije yo, mira, pues vamos a, le digo a mi esposo, vamos a hacerlo, vamos a lanzar este proyecto. Y la verdad es que súper bien. Nos da mucho gusto de que en el local, pues, la gente se sienta contenta, salen felices. Bueno, por aquí está también nuestro compañero Albert Mesa, que le decimos cariñosamente Super Albert, que está precisamente acompañando a Yuranis en este evento, en la campaña de promoción. Albert, buenos días. Buenos días, compañero Jorge, y a todos los oyentes. Buenos días a Yurani también. Bueno, pues aquí estamos, le estamos acompañando a ella, que faltan unos días, el mes de mayo, mes de las madres, Jorge, que estamos ya. Y ese evento, primera feria de emprendimiento, y van a haber muchas más. Entonces, lo que ha comentado ella, pues hay muchas cosas, emprendedores que van a exponer sus productos, y va a ser pues una fiesta, gastronomía, y muchas cosas interesantes. Estamos aquí. Gracias, Albert. Yurani, ¿cuál es la invitación entonces que tienes para todos los emprendedores? ¿Aún hay tiempo para inscribirse, participar, exponer productos? Pues ya lo cerramos porque quedaba esta semana para que no nos cogiera como el 3-3, digamos así. Sí. Pero de igual manera los invitamos para que vayan y conozcan un poco y también se animen porque esta es la primera de muchas que vendrán, así que... Esperamos que acudan para poder... Ya estás pensando en una segunda, claro, una sí, segunda feria. Exactamente. Muy bien, estaremos atentos entonces. Sí. Te deseamos muchos éxitos con esta feria, también con la sala. Y bueno, pues que nos alegra muchísimo que esto haya arrancado con buen pie. Muchas gracias de verdad por la oportunidad, Albert, también pues por el apoyo. Y a todos los emprendedores que vamos a estar ahí, un saludito. Y están muy contentos y todo va a salir súper bien. Fantástico. Esperamos. Bueno, empezamos el Café Mañanero hablando de emprendimiento con la Feria de Servicios en Madrid. Y continuamos también dando cuenta del emprendimiento por acá en la Comunidad Valenciana. Yuranis Barbosa de Luxar Eventos y ese gran evento de emprendedores el próximo día 13 en Valencia. Por favor, recuérdanos la dirección. Vale, calle Alcañiz 23, bajo izquierdo, Valencia, barrio Torrefiel. Sector Torrefiel, bueno, pues. Yuranis, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias por invitarme. Momento para una breve pausa. Ya viene Carlos Angulo con el personaje del día. Si tu mujer te revisó el móvil, síguenos en Instagram, Latinos FM. Tu mundo latino está en la 107.9. Siente tu música en Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero. Sí, también en Gandía en el 93.6. Igualmente en Benidorm. Benidorm. También estamos en Alicante, 108.0, correcto. En Elche, 88.8. En Almería, perdón, en Murcia, atención, Murcia, 97.3. Latinos FM, y a esta hora el Café Mañanero. Tiempo para el personaje del día, uno de los segmentos clásicos de nuestro programa. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el reconocido actor Ryan Reynolds, quien anunció un premio muy particular para los jugadores del Wrexham FC tras haber conseguido el ascenso a la cuarta división de la liga inglesa, la League Two. El reconocido dueño del club galés decidió recompensar en grande al plantel por haber subido y haber ganado la quinta categoría del fútbol inglés. Es así como el reconocido actor de Hollywood, Ryan Reynolds, quien es dueño del Wrexham FC, quien es el tercer equipo más antiguo de la historia del fútbol. El dueño, desde el año 2019, ha planteado una gran recompensa para sus jugadores, pues durante muchísimo tiempo ha estado planteando cómo podría ser el brillante sueño de llevar al Wrexham una vez más a la Premier League, y este primer paso es muy importante, pues ahora el reconocido equipo de Gales ya se encuentra en la cuarta división del fútbol inglés, por lo cual le ha prometido a cada uno de sus jugadores unas vacaciones completamente pagas en la ciudad de Las Vegas. En la historia, histórica victoria en la que se cosecharon 111 puntos con 34 victorias, 9 empates y 3 derrotas, el Wrexham AFC fue artífice de una campaña histórica que ha logrado llevarlo a la cuarta división, la League Two del fútbol inglés, y que seguiría su camino para poder llegar en algún momento a la Premier League. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden que es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. El sitio perfecto también para celebrar el Día de las Madres. Restaurante Yacaré. Y también tenemos un punto donde pues, podemos llevar a mamá. A ver, Diana, el mensaje de Siempre Bellas. Esta vez nos vamos, mamás todas, porque lo merecemos en esta oportunidad. Invitamos a todas las mujeres para lucir un cabello sano y brillante, ¿por qué no? Con tecnología de queratinas. Siempre Bellas te invita a vivir una experiencia única en innovación capilar y belleza. Te damos asesoría personalizada en todos los servicios: corte de cabello, peinado, alisado, tintes, manicura, pedicura, limpieza facial, entre otros servicios. Somos distribuidores exclusivos de EPA Colombia, venta de productos al por mayor y al detal. Estamos ubicados en la avenida del Dr. Guasman 13. Reserva tu cita al 661-14-15-23. Oiga bien, pues, reserva su cita al 661-14-15-23. 14, 15, 23 y usted tiene pendiente el regalito con mamá, ¿por qué no le da este bonito detalle para que esté toda siempre bien linda? Porque lo merece. Y recuerda, nuestras redes sociales en Facebook estamos como Siempre Bellas e Instagram, Epa Siempre Bellas. Hay un sitio perfecto para celebrar el Día de las Madres. Sí, mamá se merece un plato especial porque nadie como ella en la mesa. Ese sitio en cuestión es María Mentira Parrillada, en Manuel Candela, número 36. Dispone de parrillas para, mejor dicho, parrilladas para una, dos, tres personas. Y también una extensa carta de platos típicos colombianos. María Mentira Parrillada. Para comer, para cenar, María Mentira Parrillada. Deseándole a todas las madres ya un feliz día. Les espera. Sí, una programación espectacular, ¿no? Esa excelente atención que tiene para cada una de las personas, pero en este caso especial con las madres. María Mentira Parrillada. Feliz día también para Angie, que está al frente de este gran restaurante. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos con la Liga Española de Fútbol. También tenemos el caso Leo Messi, que habría sido sancionado por parte de su actual equipo, el Paris Saint-Germain, por un paseo que se dio a Emiratos Árabes. A ver si Giovanni García nos comenta de qué se trata. Vamos entonces, estimado Adolfo Jiménez del Río, con la Liga Española de Fútbol. Anoche arrancó la jornada 33 de la Liga Española, una jornada que será histórica, ya que el Fútbol Club Barcelona se ha coronado campeón de esta temporada 2022-2023. El Real Madrid ha caído ante la Real Sociedad 2-0 y el Almería ha despachado en la primera división al Elche Club de Fútbol, venciéndolo 2-1. Y para hoy tenemos impresionante partido aquí en el Mestalla. Otra gran final para el Valencia Club de Fútbol, que recibe nada menos que al Villarreal en un durísimo derbi de la Comunidad Valenciana, 7:30 de la tarde. Eso sí, esperamos que el Mestalla sea un hervidero de aficionados respaldando a su club, al legendario Club del Valencia, que ya tiene mucha historia que contar, pero que no quiere salir en el descenso en esta temporada. También veremos al Atlético Madrid, que recibe al Cádiz a las 10 de la noche. Y ya para mañana, el Getafe recibe al Celta de Vigo, el Girona al Mallorca y el Sevilla al Español. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y tenemos noticias también de Lionel Messi. Adolfo. En el día de ayer, Leo Messi fue noticia. Y todo porque el Paris Saint-Germain lo ha sancionado por haber viajado a Arabia Saudí un día después de la derrota liguera del domingo ante el Lorient, según informó en el día de ayer L'Equipe. Y es que el diario señala que el presidente del PSG, el catarí Nasser Al-Khelaifi, ha tomado cartas en el asunto, y el castigo son 2 semanas suspendido de empleo y de sueldo. Y según L'Equipe, el número 30 del PSG viajó el lunes a Arabia Saudita, país del Golfo Pérsico, con el que tiene un jugoso contrato de promoción sin permiso del PSG. Y el país es el enemigo histórico de Qatar, el emirato que posee el propio club francés. Avanzamos en Latino Deportes. Ya está con nosotros Giovanni García. Adolfo Jiménez del Río acaba de dar la noticia. Lionel Messi, sí, el campeón del mundo, para muchos el mejor jugador de la historia, acaba de ser sancionado por su club por irse de paseo, quién sabe a qué, a Emiratos Árabes, sin la autorización del club. ¿Cómo se explica que un jugador tan veterano como Lionel Messi, y el que yo sepa nunca le habían sancionado de esta forma, pues cometa un error? Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué hay detrás de esta sanción a Messi? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hombre, yo soy de los que pienso que Messi lo hizo adrede. Que Messi lo ha hecho intencionadamente por muchas razones. Estará bien aburrido en el Paris Saint-Germain, no le salen bien las cosas deportivamente, no ha renovado contrato. Él, supuestamente a través de su padre, había hecho una solicitud de aumento de sueldo y le dijeron que ni riesgos, fue lo que le dijeron la semana pasada, que no pensara en un incremento salarial a los 35 palos que se lleva libres en este momento. Entonces, Messi ha tomado su camino, ¿no? ¿Qué dirá? Pues ya esto está definido, esta gente gana la liga, no hay Champions, no hay nada, no tengo nada que cuidar aquí, pues yo voy a hacer lo mío. Y a él le cuesta muy poco perder 2 semanas de sueldo. Para él es nada. Y a él le cuesta muy poco salir del PSG, que no ha ganado nada y que no es nada. O sea, a nivel mundial el PSG no vale nada, futbolísticamente. Vale como emporio financiero. Vale como ser patrocinado por Qatar. Vale como estado de Qatar. Pero futbolísticamente es un equipo pobre que no sabe a nada. La liga la tiene bien embolatada. ¿En equipo pobre? Pobre futbolísticamente, ¿no? Ah, es un equipo muy pobre. Por eso lo decía, porque si hay un equipo que tiene dinero, ese es el Paris Saint-Germain, ¿no? Sí, pero es que le he dicho a usted, el dinero no es la felicidad es otra cosa. No, la simplemente quería valorizarlo, eso lo de pobre, Giovanni. Ah, no, bueno, sí. Utilizando muy coloquialmente el término pobre, sí. Digamos que es un equipo sin rumbo. Es un equipo mal manejado y es un equipo de fútbol que no parece de fútbol, parece más de portadas, de revistas, de la Paris Match, de todo ese tipo de cosas, del Parisien, del Equipe. Lo hicieron para eso, ¿no? Para darse publicidad y para darse publicidad a los dirigentes, pero no para hacer una verdadera academia de fútbol. ¿Cómo será que pretenden comprar un estadio por 38 millones de euros y compran jugadores por 50 millones como Leandro Paredes? Que la misma alcaldesa se los dijo que eso era absurdo. Entonces Messi, la verdad es que ya ha tomado su camino, eso está claro. Ahora, ¿cuál es su camino? La semana pasada estuvo en Barcelona, ya escolarizó a sus hijos, ya hicieron reserva del cupo escolar. Él tiene muy definido en la cabeza, y lo sé por amigos directos de él. Le he hablado con un amigo mío en Barcelona, periodista además muy famoso, que conoce muy bien la familia de Messi, que ya todo lo tiene decidido para volver a Barcelona. Lo de Barcelona está pendiente es que consigan el dinero para pagarle, o sea, que se asegure su sueldo, que va a ser la mitad de lo que se gana ahora. Llegará a los 15 millones netos, pero a él le importa muy poco, él quiere terminar su carrera en el Barça, hacer 2 años, volverse otra vez el ícono del Barça y salir de allí para Estados Unidos. Ese es más o menos su objetivo. ¿Y usted cree, Giovanni, que esa es la mejor decisión para Lionel Messi? ¿Para finalizarse su carrera? Sí, porque entra un equipo competitivo, ¿no? Y el Barça, como están las cosas, parece ser, dice, por ejemplo, un editorialista del Mundo Deportivo, el director del Mundo Deportivo, que no va a ser sancionado porque él conoce y sabe que Seferín ya arregló con Laporta, por dinero, no por dinero, corrupto, no sí, corrupto. Sí, eso le iba a decir, debe ser que Leo Messi está seguro de que el Barça no va a ser sancionado ni con descenso ni con no participación en torneos internacionales. Sí. Entonces, claro, él tiene asegurada su participación en la Champions con un equipo que es para él su vida. Va a la gira de Estados Unidos, donde se van a embolsar millones, porque se lo dijo el mismo Laporta a Seferín dentro de las consultas hechas por los periodistas en Barcelona. Lo que más argumentó ante Seferín fue que si llegaba Messi, el Barça podía hacer tranquilamente la gira en Estados Unidos ganándose de 10 a 12 millones de euros, y además la Champions le aseguraba 80 a 100 millones, y que eso era respirar porque el Barça estaba quebrado físicamente, económicamente, está quebrado. Entonces Seferín, ante esa situación y viendo que a la Juventus también le repararon sus 15 puntos hasta ahora en Italia, pues va a tener que ceder ante los dos equipos. ¿A cambio de qué?

repente no sales de mi mente. Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente, yo sé cómo quererte. Dime que sí, voy a tenerte. Programa radial con M de Mujer. El magazine matutino con un toque de locura y 100% divertido. De lunes a viernes, de las 10 de la mañana, en la señal de Latinos FM. Black Ruby, Black Ruby, la reina de los mandos. Súbele el volumen y disfruta. Muy, muy, muy buenos días, mis queridos traviesos. Welcome to con M de Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo. Que ningún hombre debe perderse. Ajá. Me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y te estaré acompañando las próximas 3 horas. Vamos a subir el ánimo, vamos a empezar este ombliguito de la semana, el día más atravesado, con buena música, con buena vibra. Si es la primera vez que nos escuchas, guarda este dial porque estoy convencida que a partir de este momento se convertirá en tu dial favorita, la 107.9 Latinos FM. Se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y el Día Mundial de la Salud Mental Materna, un día muy importante. Ayer se nos quedaron cositas en el tintero, estaremos hablando de cómo nos ha cambiado la vida desde que compramos en internet y lo que afecta esto a las tiendas pequeñas. Hablaremos de esa exclusiva de Leo Messi que se quedó en el aire ayer también. De los beneficios de bailar. Hoy también nos acompaña María Auxiliadora Sánchez con esas preguntas de migración. Por supuesto, todo esto acompañado de muy buena música. Y es que hoy es miércoles de coctelera musical. Hoy metemos buen rollo, metemos romántica, metemos ranchera, metemos despecho, metemos reggaetón, metemos dembow, metemos salsa choque, metemos salsa, merengue, bachata, lo que quieras. Lo agitamos y lo que salga. Puedes pedir tu tema al 640-86-42-81. 640-86-42-81 y me pidas tu tema favorito. No importa el año, no importa el género, no importa el cantante. Solo importa que te guste, que nos guste, que nos lo pasemos bien juntos. Porque queremos poner de moda el buen rollo, queremos poner de moda pasarlo bien, queremos poner de moda hablarnos bonito. Y voy a abrir con un tema. Un tema que salió hace muchos años de mano de El General. Sí, amigos, El General y Anaika. Y decía algo así como: no me trates, no me trates de engañar. Yo sé que tú tienes a otra. Uy. Así vamos a empezar el día de hoy. Súbele. Oye, oye, oye, oye, oye, oye, mami. Tienes unas caderas que parecen carretera. Y en este día de lluvia cualquier cosa puede. ¡Oh! Tenía que ser un hombre.